Tramas. Yo me recibo en el 75, final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Tramas. Hoy, niños y niñas, testigos y víctimas de la violencia en el hogar, con Andrea Judith Carpaneto. Andrea, en diferentes audiciones fuimos abordando con distintos especialistas el tema de la violencia, de las distintas caras que tiene la violencia. Y una de las razones para convocarte tiene que ver con ese mirador, tal vez privilegiado, tal vez importante, esa especie de atalaya que tuviste cumpliendo una función pública en el partido de Pilar, en el norte del Gran Buenos Aires, ligada precisamente a esa actividad con este tema de la violencia de los padres a los hijos, la violencia que se ejerce como una manera de poder sobre el otro, no solamente de padres a hijos, sino, y ahí aparecen múltiples, diferentes caras de esto que llamamos violencia. Esa atalaya, hoy a la distancia, ya no estando en la función pública, ¿qué marcas, qué huellas te han dejado? Bueno, fue un lugar de mucha responsabilidad, donde recibíamos las consultas de la población, digamos, que se denomina de la periferia, del conurbano de Pilar, del pueblo de Pilar, quiero decir, de la periferia, donde la población se caracterizaba, bueno, por bajos recursos, bajos recursos económicos, intelectuales, chicos que estaban fuera de la educación, no estaban incluidos en las escuelas, chicos que trabajaban en la calle, chicos que, bueno, están en distintos puntos del centro de Pilar, mendigando, pidiendo. Andrea Judith Carpaneto es licenciada en psicología y tiene un posgrado de especialización en violencia familiar. Entre el año 2003 y 2005 ejerció la dirección de minoridad y familia en el municipio de Pilar. Realmente familias muy carenciadas y necesitadas de todo, de todo tipo de recursos. De una guía que pudiera explicarles otros modelos, otras pautas de crianza con respecto a sus hijos, mamás que llegaban diciendo no sé qué hacer con él, se me va de las manos, no sé qué hacer. Venían con ya la sugerencia hecha de hacer una denuncia o radicar, bueno, una inquietud en el juzgado de menores. En Pilar corresponde, bueno, San Isidro, sin saber cómo hacer ni qué hacer para poder ayudar a sus hijos, ¿no? Y hablo de chicos de 10 años, de 11, hasta de, bueno, 18 años. Dicho esto, así como lo estás planteando, seguramente no difiere mucho ese cuadro de situación con otros lugares del Gran Buenos Aires y de distintas zonas de nuestro país. ¿La particularidad del partido de Pilar pasa por algún lugar en especial o es más, lamentablemente, de lo mismo? Bueno, yo puedo hablar solo desde ese lugar y desde la función que cumplí, desde las personas que llegaban a mí, digamos, por medio de las consultas. Creo que parte de lo que yo pude observar durante ese tiempo que cumplí mis funciones tiene que ver con una realidad de distintos lugares de nuestro país. Uh-huh. No es privilegio, digamos, de esta zona, ¿no? Lo que se agrega así es que tal vez a Pilar se lo piensa como, bueno, un lugar donde residen, bueno, barrios cerrados, countries y demás, y bueno, pero donde también hay toda una periferia, ¿no?, en búsqueda de trabajo, de oportunidades laborales, que se instala en la periferia, ¿no?, de los barrios. Hay una especie de obsesión en este programa de mencionar las cosas como debieran ser mencionadas, de conceptualizar, apelando a la generosidad de ustedes, los autores de diferentes artículos de la revista Encrucijadas, a precisar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de determinado tema, y en este caso particular, de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia familiar o intrafamiliar. Bueno, cuando hablamos de violencia familiar o violencia doméstica, hablamos de todas las formas de abuso de un miembro de la familia a otro, ¿no?, dentro del círculo familiar, y también pueden ser relaciones pareja o expareja y de noviazgos. Y el maltrato infantil es una de las formas también que adopta la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica. En muchas situaciones de violencia doméstica, los niños participan en forma de testigos de esta violencia, si bien no son maltratados directamente, digamos directamente en cuanto a lo físico, sí son testigos de la violencia que se desata entre los padres, ¿no? Y esto realmente tiene efectos sobre los chicos, que lo vemos en a veces fracasos escolares, lo vemos en distintas sintomatologías que pueden presentar. Según datos aportados por todos los centros de atención telefónica para niños y adolescentes del país, en el año 2005 hubo un 30% más de denuncias por violencia familiar que en el 2004. El 80% de los casos de maltrato infantil se dan en el ámbito intrafamiliar. En cuanto a las situaciones de violencia, el maltrato, la negligencia, el abuso sexual y el abandono encabezan la lista de consultas. Por otro lado, según el informe del Estado Mundial de la Infancia 2006, presentado por UNICEF, en América Latina y el Caribe, alrededor de 6 millones de niños y adolescentes son víctimas de la violencia, abandono y abuso sexual por parte de sus padres o familiares más cercanos. A causa de estos maltratos, más de 80.000 niños mueren por año en toda la región. ¿La escuela es una caja de resonancia de este cuadro de situación? La escuela yo creo que cumple una función muy importante y es fundamental, digamos, la posibilidad que tengan los docentes en base a capacitaciones, ¿no?, para la detección de los casos de violencia, porque los docentes están con los chicos diariamente, ven los cambios de conducta, pueden ver alteraciones en su comportamiento, en su rendimiento escolar, y creo realmente que tienen un lugar privilegiado para poder hacer detección y luego derivar a los organismos especializados en tratar la temática, ¿no? ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. El docente por sí mismo, la maestra, quiero decir, el maestro que está a cargo de ese grupo de niños, de niñas, de adolescentes, ¿está realmente con todas las herramientas en su formación como para enfrentar estas situaciones que tal vez los institutos de formación terciaria de sus propias profesiones no le brindó? Bueno, en realidad yo puedo hablar de la formación universitaria de los psicólogos, ¿no? Donde realmente no existe ninguna materia que tenga que ver con el tema de violencia. Y sí, yo creo que en la formación de un profesional de psicólogo debería incluirse alguna materia que tuviera que ver específicamente con este tema, con lo cual no conozco, digamos, la currícula de los docentes, pero no creo, digamos, que esté incluida una formación que tenga que ver con violencia doméstica. Sí existe mucha inquietud y ganas de saber de los docentes y de los directivos. Mientras yo estuve en la función pública, he recibido constantemente pedidos, bueno, de colaboración, de orientación, a ver qué hacer, detectaban los casos, bueno, y venían y nos pedían una orientación al respecto. Interés hay, bueno, no sé de qué manera se están implementando las capacitaciones. Creo que hubieron distintos programas, pero bueno, no sé si abordaron todos los colegios municipales, digo en Capital Federal, ¿no? En provincia, desconozco también en otros municipios. Me das pie con este comentario, con esta respuesta que acabas de darme, o de darnos, hacerte inevitablemente esta pregunta, porque si bien mencionás que en las currículas que forman a los trabajadores de la educación probablemente no existan asignaturas, temáticas, seminarios que traten estas cuestiones ligadas con la violencia, con el maltrato, uno podría hacer un corrimiento y hacer esta observación. Y en la carrera que vos cursaste en la Universidad de Buenos Aires, la que te graduó como licenciada en psicología, ¿había alguna asignatura que abordara esta cuestión de cómo gestionar desde el ámbito público? No. ¿En el tema de violencia? No. ¿O en general? Digamos, poco. Tal vez para algunos profesionales que se interesaban más en ese tema, bueno, investigarían más, abordarían más, pero dentro de la currícula, digamos, de qué manera implementar políticas públicas, uh-huh. No. En realidad yo aprendí mucho gracias al equipo que yo tenía en la dirección, que trabajaba con dos licenciadas en ciencias políticas, las cuales realmente hicieron, para mí, a mí me hicieron un aporte muy importante en cuanto a la diagramación, digamos, y el pensar esto de las políticas públicas. ¿Hay políticas públicas hoy por hoy referidas a estas temáticas que tanto te preocupan y que, entre otras cuestiones, te han decidido a abordar esa carrera de posgrado que estás a punto de concluir? Bueno, creo que en varios lugares se están haciendo trabajos muy interesantes, en San Fernando, en Capital Federal, hay distintos centros, la Dirección de la Mujer, que bueno, está haciendo unos trabajos. Bueno, actualmente Vallilberti justamente fue nombrada para armar todo un programa federal, y me parece que bueno, esto es muy importante, ¿no? En cuanto a la violencia, es un avance. Bueno, son decisiones políticas, digamos, ¿no? Para denunciar casos de maltrato o de violencia, tanto física como psicológica, se puede llamar al 0800-666-8537 de la Dirección General de la Mujer las 24 horas. Allí un equipo de profesionales orientan e informan sobre los recursos disponibles y pasos a seguir. También se puede consultar o denunciar por email a mujer@buenosaires.gov.ar. Para las denuncias de violencia contra adolescentes existe la línea Noviazgos Violentos, te ayudo, 0800-666-8537. Un programa destinado a adolescentes de entre 13 y 21 años que atraviesen o hayan pasado por situaciones de violencia física, emocional o sexual en sus parejas. También se puede recurrir al Hogar para Madres Adolescentes María Eva Duarte, que funciona en La Pampa 750, teléfono 4785-9381. Allí se alberga, contiene y acompaña a las jóvenes menores de 21 años, embarazadas o con bebés recién nacidos, que se encuentran en situación de vulnerabilidad psicosocial. Cuando uno relee tu artículo, publicado en el último número de la revista Encrucijada, se encuentra con un caso, a veces en el ámbito periodístico y en otros ámbitos, se toma un caso para tomarlo como el leading case, el caso testigo, y a partir de ahí reflexionar acerca de la problemática que se interesa comunicar. El caso Diego. Para quien no leyó el artículo en el número correspondiente al mes de marzo de Encrucijadas, ¿lo podrías explicar de qué trata? ¿De qué cuestiones allí estaban implicadas? Bueno, en realidad, cuando hice la elección de ese caso era por la complejidad, ¿no? Intervenciones que ya se habían hecho en el momento que yo recibo a esta familia, y también por la diversidad de cuestiones que surgen a partir ¿no? De lo que sucedió con este chico y el pedido de los padres. Por un lado, cuando en el caso hablo de las diferentes intervenciones judiciales, esto tiene que ver no con que considere que no son fundamentales, necesarias, y que creo que es importantísimo valorar el avance jurídico y bueno, que ha habido en la Argentina, las leyes de violencia familiar, la de la provincia de Buenos Aires, la de Capital. Creo que esto ha sido un avance en Argentina en cuanto a la legislación. De Desde 1992, en la provincia y la ciudad de Buenos Aires, se han dictado leyes de protección contra la violencia familiar. Estas leyes han establecido un sistema de amparo, protección y o tutela de las víctimas del maltrato infanto-juvenil. Como característica estructural, estas leyes establecen que, en determinadas circunstancias, la denuncia a la autoridad judicial tiene carácter obligatorio. En este sentido, como resultado de la aplicación de la Ley 24.417 de protección a las víctimas de violencia familiar, las denuncias en los tribunales de justicia de Capital Federal se han triplicado desde enero de 1995 hasta diciembre de 2003. Pero también por lo que, bueno, he recibido durante el tiempo que me desempeñé como directora, he visto que cuando la familia o el chico o la mujer víctima de violencia no es acompañada, esto se denomina derivación asistida, a las instancias judiciales le cuesta sostener el acto judicial que ha emprendido. Con lo cual creo que es muy importante hacer un acompañamiento, pero un acompañamiento de quién, de asistentes sociales, de psicólogos, de un equipo que pueda ir conteniendo las distintas situaciones que se suceden después, porque no es solo el hecho de hacer la denuncia, sino que después vienen distintas instancias donde uh-huh. la mujer pasa por periodos hasta de arrepentimiento, ¿sí? No porque no se justifique que, digamos, el haber hecho la denuncia tiene todos los motivos para hacerla y sostenerla, pero por otras cuestiones, digamos, que se dan, ¿no? En la mujer, hay que acompañarla, hay que sostener, digamos, estos pasos legales que se hicieron previamente. En caso contrario, lo que he visto en reiteradas oportunidades es que en este arrepentimiento, cuando existe una exclusión de lugar, es la misma mujer la que le permite al hombre el reingreso al hogar. Y esto después también deriva en que, bueno, los jueces que implementan estas medidas de protección queden como desconcertados ante este movimiento, ¿no? Algunos pueden entender a qué se debe, pero en otros casos, cuando la mujer vuelve a hacer un segundo pedido, que muchas veces sucede que se hace un segundo pedido de exclusión o restricción, tardan más en concederle esto. Por ese antecedente del cual se arrepintió o dio marcha atrás. Exactamente. Uh-huh. Y lo mismo en el caso de los menores, sin lugar a dudas, cuando cualquier profesional, desde cualquier lugar privado o público, esto es lo que figura en la ley, ¿no?, tiene conocimiento o sospechas acerca de un maltrato o abuso a un menor, debe hacer una presentación en la justicia. Pero esto no puede quedar solo ahí, digamos, la acción del profesional, sino que tiene que haber un acompañamiento de esta situación a la familia. Push the button to open the door. Tramas. Oscar Bossetti, Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Attention. Unrecognized access to the computer system. Connection lost. Connection lost. Leonel Córdoba, María Teresa Focaraccio, Pablo García, Gustavo Weingartin. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Tramas, preguntas con respuestas abiertas.